te haré la niña más feliz. No tengas miedo de ese amor. No tengas miedo de ese amor. No tengas miedo de mi amor. Dicen que tú eres una niña difícil de atrapar.